cuerpo de mujer. Una vez más, hoy va a ser la noche de mi papel. Hoy va a ser la noche de que te hablé. Una tertulia radiofónica de la Asociación de Vecinos Los Pinos, Retiro Sur. Bueno, de nuevo estamos aquí en Ahora Sol Radio, en la noche que te hablé. Y hoy tenemos invitados en el estudio. Tenemos a Pablo y a Israel, que luego comentaremos con ellos. Buenas noches. Buenas. Y luego tenemos a gran parte del equipo habitual. Tenemos a Eli, tenemos a Iciar, tenemos a Guille. A los mandos tenemos también a Rafa, como de costumbre. Y tenemos a Cois, que viene de vez en cuando. ¿Y por qué no estamos diciendo ni hola ni nada? ¡Qué mal educado! Bueno, pues... Buenas noches. Estamos muertos del susto. No, buenas noches. Nos falta Pili hoy. Hola Pili. Un beso, Pili. Y Nacho, como últimamente acostumbra, se incorporará a medida que vayamos... No le gusta la primera sección y viene a la segunda de tarde siempre. Efectivamente. Bueno, empezamos revisando los actos geniales que han sucedido en estas dos últimas semanas, ¿no? Y empezamos con el eventazo del 5x5, el famoso 5x5-35, y que fue un auténtico éxito de asistencia y de participación de la gente en el nuevo huerto urbano que tenemos en el barrio. Y como está aquí hoy Cois, pues también le preguntamos a ver qué le pareció y si fue muy duro dar de comer a tantas personas. Bueno, pues la verdad que nos fue todo un éxito, como decía Guille. Estamos entre los que se quedaron todo el rato y los que pasaron un ratín y luego se marcharon a comer a casa, unas 200 personas por el evento. Y dar de comer, hubo que dar de comer a cerca de 100, por los cálculos que hemos echado. O sea, que sí que fue duro darles de comer, pero fue también todo un placer compartir esta inauguración del huerto comunitario con tanta gente. Y bueno, pues recordar que hubo actividades infantiles para los más peques, que se estuvieron construyendo los bancales del nuevo huerto, que se estuvo también, bueno, atendiendo el huerto viejo veterano y que se estuvo celebrando un 5x5-35, 5 años del huerto comunitario, 5 años del grupo de consumo y 35 años de la Asociación Vecinal Los Pinos de Retiro Sur. O sea, que era un triple cumpleaños. Y también para celebrarlo ya hicimos la primera siembra en el huerto nuevo. Pusimos un peral, un manzano y una higuera que pronto darán sus frutos. Y unas tomateras y unas lechugas que también estuvieron sembrando los chavales más jóvenes. Si es que estamos sembrados. Bueno, Iciar, y tú también nos tienes que comentar algún acontecimiento que ha sucedido en el barrio. Sí, pues el famoso evento de los cuarteles que llevábamos anunciando muchas semanas, pues fue más de lo esperado, mejor, fue increíble. Toda la mañana del domingo estuvimos... ¿Hay calcular personas? Yo no sé, soy un poco delegación de gobierno. Cienes y cienes. Cienes y cienes de personas. Y que hubo una charanga al principio, una coral impresionante. Bueno, una coral impresionante, la coral de Antonio de Cabezón, que nos dejó alucinados con sus voces. Con todo un repertorio de folclore del mundo. Y luego después tuvimos guitarra flamenca de Eladio. Eladio Domínguez, el peluquero más flamenco del distrito de Retiro. No, a mí me robó un poco el corazón, porque vamos, fue genial. Y tuvo espontáneos, y alumnos, y niños, y extranjeros, todo el mundo tocando la guitarra. O sea, fue... Hubo duende. Pero iban saliendo a tocar la guitarra de manera... Él los llamaba porque tiene mucho... De hecho, imaginaros un yankee haciendo flamenco, era bastante impresionante, sí, porque uno de sus alumnos era gringo, o sea que sí, un yankee ahí... De Milwaukee. Olay. Y una obra de teatro de niños, que la verdad es que lo dieron todo. Era para de comerse. La escuela de teatro Tritón, que yo creo que triunfaron y demostraron que si hacen eso en la calle, ¿qué no podrán hacer en el Teatro de los Cuarteles cuando ya esté funcionando? Cuando ya esté funcionando. ¿Y qué podrán hacer sin los chorritos de fondo? Porque claro, todo lo tuvimos que oír con las fuentes que lamentablemente no se apagaron para el festival, entonces todo tenía un zumbido ahí. Pero bueno, todo dentro del teatro no se oirán. Y el remate de la fiesta fue la solfónica. La solfónica, con la que me reconcilié. Hay que decir que la solfónica, además, estuvieron... fue una incorporación de última hora, tuvimos una baja y vinieron ellos a cubrirlo. Y además adaptaron letras de canciones populares, la de Puente de los Franceses, la adaptaron a la realidad del Teatro de los Cuarteles y le robaron, eso sí que le robaron en ese momento, sí, el corazón. Entónanosla un poquito, Óscar, para la gente que no. Como hacían Teatro de los Cuarteles. Bueno, nosotros ya cantamos bastante peor que la solfónica. Bueno. ¿Por qué no queréis? ¿Por qué no ensayáis? Estamos a la altura. Muy bien, pues también ahora lo que nos tocaría sería contar un par de Oscar, que llega tu momento, que llega tu día favorito del año. Bueno, los dos momentos. Sí, pero bueno. Pero son dos convocatorias que tenemos para este fin de semana. Una es este viernes a las 7 de la tarde. Es la sesión habitual de todos los meses del Club de Lectura. Que cuando nos traemos un Club de Lectura Novela Negra, que cuando nos traemos un autor, normalmente lo trasladamos del último miércoles al último viernes de mes. Y en esta ocasión nos traemos a José Yoldi, que es un tipo muy curioso, que estuvo casi 30 años, 25 o 30 años, cubriendo las informaciones de tribunales del diario El País. Un tipo que ha desvelado un montón de exclusivas judiciales. La última de ellas fue la que le costó el cargo a Carlos Díbar, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, hace un par de años, una cosa así. No me acuerdo. Y ya no está trabajando en el diario El País, ya tiene posibilidad de contar cosas que antes no podía hacer, y entonces se dedica a escribir libros. Y lo último que ha escrito ha sido una novela negra que se llama El Enigma Kunstholm, que está basado en un caso real y en el que podemos ahí identificar agentes de conocidos del mundo financiero y del mundo de los negocios. ¿Sale rato o no sale rato? Que está de moda. No, pero por ejemplo, es fácil. Hace rato que no sale. De donde no tenía que salir es de la cárcel, pero bueno. Por ejemplo, se puede identificar fácil a Juan Luis Cebrián, el País, ¿no? El del País y el diario Prisa, a abogados como Rodríguez Menéndez, tan cutre, y como este de los bigotes, no me acuerdo, uno que iba en moto. Ay, el bigote, sí, ¿sabes quién es, no? Sí. Que también ha sido abogado de muchos famosos. Saavedra. Bueno, sí, algo así, no me acuerdo ahora el nombre. Pero vamos, que está basado, es un caso de corrupción, el que se cuenta, en el que hay un asesinato. Y muy interesante, muy interesante. Yo creo que lo que va a ser más interesante va a ser el debate, porque este es un señor que nos puede contar miles y miles de secretos que hay en este país. ¿Hasta qué hora le vais a tener aquí secuestrado en seco contando dos historias? ¿Va a haber de picar? Hasta las 12 que tenemos que irnos. Bueno, yo os invito a que vengáis, iremos, porque ya sabéis que como siempre habrá merienda y habrá vinitos y con el alcohol se suelta la lengua y igual nos cuenta cosas. Estupendo. Y luego también el sábado. ¿El sábado qué hay, Oscar? Tenemos, además tiene ¡ay, un nombre! ¡Ay, qué emoción! Claro que sí, se llama el evento Retiro Territorio Streetball, solo el barrio salva al barrio. ¡Ole! Vamos. Y bueno, es el evento, el primero de los eventos que queremos hacer dentro del proyecto Retiro Territorio Streetball. Estamos la asociación, está Seco, está el colectivo de aficionados al streetball MOB 28 y está la gente de la Liga Cooperativa de Básquet de Madrid. Y lo que tenemos es, por una parte, un acontecimiento deportivo, tenemos un torneo de streetball que se puede apuntar el equipo que quiera. Y puedes ir en el acto, o sea, esa misma mañana apareces con... ¿Cuántos son por equipo? Yo creo que son cuatro por equipo, ¿no? La noche de que te hablé va a formar un equipo, ¿no? Se sabe que... No, yo voy a estar retransmitiéndolo por la radio. Bueno, pero Itziar de pivot, tenemos a Rafa de alero y Nacho de base repartiendo juego, ¿no? Nacho va de utillero, creo que va de utillero. ¿Quién es el alto del equipo? ¿Los bases? Ya, yo, o sea, perdón. Vale. Bueno, pues tenemos eso. Luego tenemos un partido de la Liga Cooperativa de Básquet, precisamente, en la que juega el equipo MOB 28, que son gente del barrio, y que se juegan los playoffs para intentar entrar a la final, que se jugará hacia el mes de junio, yo creo, en el Campo de la Cebada. Pero espera, que esto que no lo tenemos claro, no nos enteramos bien. Hay una competi de streetball para quien quiera ir, y luego aparte hay un partido oficial. Sí, sí, hay uno, claro, oficial dentro de lo que es esta liga autogestionada que está funcionando en Madrid, que agrupa 40 equipos de un montón de barrios y que está cada vez creciendo más y juntando a más gente que no tiene cabida en las ligas municipales por el precio que cuesta. Y dentro de, o sea, las calchas de Pacífico están homologadas para la liga, que porque como hicisteis el informe este, no sé cómo. Sí, las canchas estaban bastante mal, pero ha habido un vecino que después, harto ya de mandar cartas a la Junta Municipal de Distrito, pues, se lió la manta a la cabeza y ha arreglado por su cuenta las canastas. Y ahora mismo se puede jugar, no están en el mejor de los estados, pero para jugar están. Y vale, vamos a utilizarlas y vamos a montar ahí el lío. Porque además vamos a tener alguna exhibición también de BMX ahí, de gente que hace diabluras con bicicleta. Y luego vamos a tener algún conciertillo de rap. Teníamos un grupo de La Lipa, pero se nos ha caído a última hora, pero tenemos sustitutos, ya lo anunciaremos en el Facebook. Y luego va a estar Agora Sol Radio, Rafa a los mandos, y vamos a estar gente de pues pasaje. Si va Rafa, voy yo también. Bueno, pues va a estar gente de Barrio Canino, gente de La Noche de Getable y gente del Pasajero en Seco. Y lo vamos a estar retransmitiendo en directo, dinamizando un poquito, haciendo entrevistas, poniendo música. Bueno, yo creo que va a ser todo un acontecimiento en las canchas de Pacífico, que no lo hemos dicho. El torneo de streetball comienza a las 10 y la emisión de radio a las 11. Así que no lo podéis perder. Oh yeah. Y nos quedan dos eventitos más, bueno, dos noticias más de la News Leche. Una es que por fin vamos a adelgazar. Eli, ¿qué va a pasar? Operación Bikini. Eso es. Nada, que hemos empezado a hacer unas clases de Zumba. Entonces, quien se quiera apuntar y esas cosas, pues que estamos aquí. Los sábados, domingos y, por la tarde, y jueves. Y los jueves por la mañana, ¿no? Sí. Jueves por la mañana y sábados y domingos por la tarde. No hay excusa. Y luego yo quería decir también que el viernes nos han invitado, como secanas, al primer aniversario de La Villana, y como se le ha ocurrido a un compañero una frase muy bonita de secanas y villanas, primas hermanas, que le ha quedado, vamos, de oro, hola Pablo, pues había que decirlo en la radio esto, y que nos podáis ir, pues iremos. Oye, pues una cosa, a la gente de La Villana, felicidades. Felicidades. Happy birthday to you. Oye, ¿ponemos una cancioncita? Sí, pero a ver qué cancioncita. Pues no sé, elegir. Yo quería proponer la que nos había dicho Pili, que no ha podido venir, que está un poco cansadilla, pero nos ha dicho que celebremos el 100 aniversario del nacimiento de una grande, como Edith Piaf, y pues vamos a poner La Vie en Rose. Bueno, mi francés no es muy correcto. La Vie en Rose, lo has dicho bien. No. En seco decimos La Vida en Rosa. La Vida en Pantera Rosa. Y de paso a ver si se anima y hay un equipo rosa en el torneo de streetball. Yo lo he dejado caer ahí en el Facebook, pero no... No hay manera. No hay manera. Bueno. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours. Ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré. Des nuits d'amour à plus finir, un un grand bonheur qui prend sa place. Des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, pas juré pour la vie. T'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui Bueno, pues después de escuchar a Edith Piaf, yo creo que vamos a empezar con la tertulia y lo vamos a hacer presentando de nuevo a los dos invitados que tenemos, a Pablo y a Israel. Pablo e Israel son padre e hijo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Buena. Y bueno, los dos son vecinos de aquí del barrio. Hace muchos años estamos aquí en el barrio. ¿Y qué zona del barrio está ahí? Primero estábamos en la calle California durante aproximadamente 20 años y o sea, ahora mismo en Játiva. Somos históricos aquí. Históricos, históricos de las Californias. Uh-huh. Son de los nuestros. Claro, por supuesto. El oro de las Californias, sí señor. Y queríamos, les hemos traído porque Pablo e Israel son miembros de la etnia gitana. Exactamente. Y además tienen una iniciativa que presentarnos. No la han presentado a la asociación, pero queremos que se la presentéis a la gente que nos está escuchando ahora mismo en el programa. Muy bien. Se trata de poner en marcha una asociación gitana, pero con una visión o una perspectiva diferente a lo acostumbrado, a lo habitual, y de que puedan participar en este proyecto personas de la etnia gitana. No solamente, estamos abiertos a cualquier tipo de ayuda, pero la idea es recuperar un poco la cultura, el idioma y una serie de historias que se han ido perdiendo con los años. A nosotros, en la asociación, cuando nos lo plantearon, nos pareció súper interesante, ¿no? La cuestión de recuperar la cultura y, sobre todo, la cuestión de recuperar el idioma es algo que nos pareció de muchísimo interés. Pero en eso yo me gustaría entrar después. Ahora, contarnos también... ¿qué motivaciones os llevan a plantear un...? Sí, la motivación es, sí, es una buena pregunta, ¿no? Porque podéis decir que hay muchas asociaciones ya trabajando con el pueblo gitano, ¿no? Pero la idea es trabajar desde dentro con gente interesada y con gente que se identifique con el problema gitano, ¿no? Tristemente, aquí en España, la gran mayoría de asociaciones están llevadas por personas que no son gitanas y por personas, en muchos casos, con intereses lucrativos y que no tienen ningún punto de contacto con el gitano, ¿no? De hecho, utilizan a gitanos para llevar ciertos temas, pero una de las asociaciones importantes que hay en España está liderada por gente de la Iglesia Católica, próxima al Opus, y como se supondrá, no tiene mucho que ver con el interés y con la problemática del pueblo caló, ¿no? Yo no sé si ahora os surge algún tipo de preguntas al resto de la gente de la mesa. Sí, un poco, igual que estamos un poco desconectados con la problemática que podéis tener igual dentro del barrio o vuestra relación con el barrio, que yo desconozco si cómo es la relación, si es buena, ya. Si es mala. Si... Hombre, la relación con el barrio es maravillosa, de hecho por eso estamos aquí hoy, ¿no? Como se ve, y no hay ningún problema y el tema se trata de crear iniciativas dentro del barrio también, ¿no? Como bien ha mencionado Óscar, me parece... Dentro de Pacífico, Adelfas, hay bastante gente del pueblo, del colectivo gitano, y que yo sepa, hasta ahora no ha habido ninguna iniciativa de esta clase, ¿no? Sí, a lo mejor, bueno... Cois. Como que el pueblo gitano es uno de los grandes desconocidos, y sobre los que hay un montonazo de estereotipos, ¿no? Estereotipos que además durante los últimos tiempos han venido alimentándose en la televisión, que ellos, nosotros sabemos, ¿no? Que son cosas que han escocido, ¿no? Es decir, los realities estos de, bueno, un poco cómo se banaliza la problemática de la realidad del pueblo gitano. Un poco, que os ha, bueno, cómo habéis vivido como gitanos esa, bueno, pues esa banalización, ¿no? De la realidad, claro, gitana y de su problemática. Sí, es una buena historia la que planteas, porque de hecho el gitano lleva en España 600 años, concretamente. El primer documento está fechado en 1415, primer documento que se conoce en Aragón, de la presencia del conde Tomás, que pedía permiso al monarca de aquel entonces, y este monarca le concede una serie de privilegios, exento de tributos y una serie de facilidades para transitar a lo largo no solamente de Aragón, sino de los diferentes reinos que componían España, ¿no? El gitano, cuando llega a España hace 600 años, tiene todas las puertas abiertas. De hecho, viene sabiendo idiomas, viene con oficios como orfebrería, herrería, aparte de dedicarse a temas como la quiromancia, ¿no? Y cuenta con todo el apoyo de la nobleza, de la monarquía. De hecho, los gitanos traen salvoconductos concedidos por el Papa y se presentan como peregrinos en viaje a Compostela. Y en aquella sociedad religiosa de la época eso parece que cayó muy bien, ¿no? Y de tal forma que hay una, podemos llamarle una época dorada del gitano en España, durante todo el siglo XV, hasta la fatídica fecha del 1499, cuando tiene lugar la tristemente célebre pragmática de Medina del Campo, promulgada por los reyes católicos, que de católicos tenían el nombre nada más, por supuesto, ¿no? O todos, según se mire. Bueno, sí, sí, muy bien dicho. Bueno, de hecho, se prohíbe al gitano, empieza a prohibirse el idioma, vestir como gitano, los oficios gitanos, todo esto bajo pena de, en 2 meses, si no se deja de ser gitano, o expulsión, o 100 azotes. Ahora, si el gitano reincide, se le corta las orejas. Y si en un tiempo vuelve a reincidir por tercera vez, directamente a galeras, condenado de por vida. ¿Reincidir en ser gitano? ¿Eso cómo se quita? Eso parece. Pues sí, tiene contradicción la cosa, pero es así, como lo oyes, ¿no? Y bueno, a partir de esta pragmática, hasta el siglo XVIII, hay cientos de pragmáticas prácticamente iguales unas de otras, pero todas discriminatorias y con la eventualidad de que no se podía ser gitano. Y curiosamente, algo muy diferente a cómo se trata el tema caló hoy día en el siglo XX, XXI, y es los monarcas promueven o intentan que el gitano no viva como gitano y que no viva juntos, sino dispersarles en poblaciones con payos, con vecinos, para que de esta forma se integren, pero dejando la cultura, la lengua y las costumbres. Me he quedado encantada. Sigue. No, bueno. A lo mejor por pincharle a Israel. Y tú, otra generación, quizás la más joven, ¿no? Un poco, pues después de varios siglos de opresión, de invisibilización, de, bueno, estigmatización del pueblo gitano, ¿tú cómo lo vives? Tanto tiempo ahora, ¿no? Desde el día de hoy, en tu cotidianidad. Hombre, pues no sigue igual del todo, no sigue tanto de esa manera, pero seguimos siendo desconocidos y el gitano no está integrado claramente. Entonces, nosotros lo que queremos es que no el que se nos estemos integrados, sino el derecho a poder ser diferentes, que se acepte como somos y que se nos conozca. Se conozcan nuestras cosas, nuestra historia, y hay mucho que conocer ahí. Entonces, el primer paso para poder hacer un cambio es conocer la historia gitana, conocer lo que ha pasado aquí en España, cómo se ha perdido el idioma, todas esas cosas, y a partir de ahí ya se podría trabajar con todo lo demás. A mí, aparte, me parece que es interesantísimo que la inmensa mayoría de la población española conozcamos esta realidad y esta historia del pueblo gitano, pero ¿vosotros qué creéis? ¿Que también el pueblo gitano necesita conocerlo? ¿El pueblo gitano en general ha olvidado también su historia? Sí, en general sí, porque como todos sabemos, la cultura gitana ha sido una cultura oral, ¿no? Y ciertas historias se han perdido, el idioma de padres a hijos ha dejado de existir precisamente por el tema de que si tú hablabas romanés te cortaban las orejas, ¿no? Y de hecho, bueno, la cultura gitana, no sé, sería un poquito complicado hablar de cultura gitana hoy día en España, por cuanto el gitano de aquí es español, más que o tanto como gitano ya, ¿no? Pero de hecho, como bien dices, la mayoría de gitanos pues desconocen estos temas de que estamos hablando, ¿no? Y sería importante empezar primero a barrer por nuestra propia casa. Es que es difícil porque el poder siempre va a intentar borrar la diferencia y eso es lo que os lleva pasando 600 años. Antes ha hecho Eli con los micrófonos cerrados, que creo que estaban abiertos, nos ha dicho un oyente durante la canción, una pregunta muy interesante respecto al idioma. Claro, que ¿qué lengua es el romaní? Porque hay muchas personas que no saben qué lengua es esta. Exactamente, sí, sí. No, ¿de dónde viene? También tenía otra pregunta, sí. Ahora si quieres la contestas del tirón. Poco a poco. Ah, vale. Vamos, partes. De hecho, yo alguna vez comento con gente sobre la lengua romaní, pero eso que es rumano, me comentan, ¿no? No, pero hay gente que confunde rumano con romaní, ¿no? La lengua romaní es un idioma indoeuropeo que proviene del sánscrito y la lengua romaní nos permite, tiene el dato interesante de permitirnos conocer la historia gitana, la historia del viaje del pueblo rom desde la India hasta Europa. Precisamente porque es un idioma que toma préstamos de innumerables idiomas, ¿no? Sobre todo. Ahí venía mi otra pregunta, porque dicen también, por eso he dicho, con esa la vas a enlazar. Pero chica, no me dejas terminar. Sí, digo, porque vienen, dicen que muchos gitanos son de antepasados muchos indios, que era para ver si era un mito o es verdad o cómo es. Por eso he dicho, casi lo enlazas y ahora hablas todo lo que quieras. Ya está. Vale, vale. Y yo ya no hablo más, ¿eh? Hombre, referente a lo que hablamos, yo la verdad no estaba allí, ¿no? Para decirte. Pero sí, aunque hay un sector de opinión gitana sobre este tema, que quieren creer que el pueblo viene de Israel, del pueblo judío, yo lo respeto, pero... La tribu perdida. Sí, sí, exactamente. Se basan más bien, sobre todo gente de la Iglesia Evangélica Filadelfia o de la Iglesia Evangélica Gitana Española, que hoy ya no es Filadelfia, sino que se ha extendido en muchos grupos. Pero parece que les hace ilusión pertenecer al mismo pueblo al que pertenecía Jesucristo, ¿no? Esto es respetable, pero el idioma, si estudiamos el idioma, no tiene que ver con el hebreo, tiene que ver con el sánscrito, con el turco, con el griego, con el rumano, y como os digo, esto habla pues del largo viaje, del largo camino, ¿no? Lo que hicisteis es esa rueda, esas carretas con las ruedas. Olungodrom, el largo camino. Sí, muy señor. Bien, muy bien. Pero eso, perdóname, ¿qué queréis, inculcar lo que es los gitanos en... Es que no sé cómo explicarlo, a ver. ¿El poner el que aprendan romaní todo el mundo o solo vosotros o cómo es esto? Es que no me estoy enterando un poco. Ya, bueno. Digo, para que lo expliques así un poquito, a ver cómo... También en esto hay dos diferentes opiniones, ¿no? Y como sabéis, aquí en España, a lo largo de los siglos, al perderse romanés, se ha sustituido por el caló, ¿no? Que es lo que llaman los entendidos en estos temas, llaman un poco dialecto. Es una... ¿Qué? Pogo dialecto le llaman. Dialecto. Yo no me lo he inventado la palabreja, ¿no? Pero, ¿Pogo? Sí, sí. Viene de... La gramática es castellana. Hay otro caso, el Rominchela, en el País Vasco, hoy extinguido también. Gramática vasca con palabras romanís. El caló, gramática española con palabras calís o gitanas, ¿no? Entonces hay quien quiere, está a favor de recuperar el caló y quien está a favor de recuperar el romanés, ¿no? Yo en realidad me interesaría más irme a las fuentes, sencillamente os digo por qué. Porque hablando romanés tú puedes entenderte con aproximadamente 20 millones de personas a lo largo de todo el mundo. Y donde vayas, tú puedes hablar con cualquier gitano que sepa este idioma y no vas a sentirte extranjero ni solo en ningún país. Tanto en Norteamérica, Estados Unidos, Sudamérica, Europa entera se está hablando la lengua romaní. Y es un idioma olvidado por las facultades de filología y todo esto, ¿no? En nuestro país sí, pero concretamente en Francia estoy informado de que se estudia en las universidades o hay gente que está dedicada a este tema, ¿no? El dato que acaba de dar Pablo es muy interesante. Está hablando de 20 millones de personas hablando un mismo idioma. Pensar que hay idiomas como, por ejemplo, el catalán, que lo hablan, no sé si son 6 o 7 millones de personas. Y el catalán es un idioma importante en el contexto europeo, o que tiene relevancia en el contexto europeo, y estamos hablando de una cantidad muy inferior. 20 millones de personas hablando un idioma es mucha gente, ¿eh? Sí, sí que lo es. Mucha gente. Es una cifra importante. Ponemos una cancioncita y seguimos... Sí, y además la cancioncita nos la van a proponer nuestros invitados. Bueno, teníamos idea de poner Pueblo Gitano de los Chorros, ¿no? Que yo quiero proponer desde aquí, ahora, y que llegue, ¿no? Que esto pueda ser el himno del pueblo gitano en España. Además, los chorros, que hay que decir que es Sonido Caño Roto. Sí, sí, un grupo que empezó con Funky muy potente en los 70 y que eran musicazos, y lo siguen siendo, claro. Funky y rumba, a mí me toca la fibra. Sí, sí. ¡Hombre, rumbero! Pues dale, Rafa. Bueno, pues acabamos de oír a Los Chorbos, un grupazo en el que, por cierto, estaba Manzanita, que entonces tocaba la guitarra en el grupo. Y un fenómeno de la guitarra y un artista como la copa un pino. Y en la canción que hemos oído dicen, queremos incorporarnos a la sociedad de hoy. ¿Cómo es vuestra propuesta para incorporar o modernizar la cultura gitana al siglo XXI? Nuestra propuesta está en Chachimós, nuestra asociación que se llama La Verdad en romanés, porque lo que queremos, se trata de eso, de proclamar la verdad, ¿no? Sobre un tema que durante tantos siglos ha estado manchado por el prejuicio y por la mentira, precisamente, ¿no? Y la idea nuestra es aportar un granito de arena en este tema gitano. ¿Y cuáles son las líneas de actuación que os gustaría poner en marcha en el barrio? Porque me imagino que serán muchas, pero que habrá que marcarse prioridades. ¿Cuáles son las que creéis vosotros que son las principales? Hablas del barrio, Óscar, ¿no? Y cierto, pero la idea no sería quedarse en el barrio. Sí, exactamente. Esto es un punto de partida, como bien dices. La idea, en principio, era conocer la auténtica historia del pueblo gitano en España, que hemos podido tocar muy por encima, promover la lengua romaní, y yo estoy descontento respecto al trato que se da al pueblo gitano, y ya entramos en el terreno social, ¿no? Al trato que se da en colegios, en trabajos, que yo he podido comprobar que es discriminatorio en muchas ocasiones. Y tristemente no hay nadie que pueda, que sea capaz de denunciar esto, empezando por el Secretariado Gitano, Instituto de Cultura Gitana, etcétera, etcétera. Hemos podido ver que estas grandes asociaciones llamadas gitanas, no sé por qué, no mueven un dedo a favor de nuestro pueblo, ¿no? Y desde aquí queríamos intentar hacer algo a favor de esto. En la RAE misma, ¿no? Salía, yo me enteré hace poco por Facebook y eso, que había, pues la gente se quejaba de cómo utilizábamos el diccionario y las palabras para como que lo que significaba gitano para la RAE en España tenía un significado negativo, como de trapero, de persona que... Trapacero. Que estafa y obra con engaño. Sí, y eso se... Bueno, yo me enteré, yo no tenía ni idea de que había culturas que tenían ese connotado. No sé si hay otros colectivos dentro de nuestra Real Academia de la Lengua que tienen también... Posiblemente no, ¿no? Porque nuestro colectivo, tristemente... aún siendo el más importante, la minoría más importante, por lo menos el número en Europa, sigue siendo hoy día la más discriminada y la peor tratada en los medios de comunicación y en diccionarios, como en este caso, ¿no? Y desde aquí queremos también romper una lanza a favor de todo esto, ¿no? De hecho, bueno, varias asociaciones sí se han manifestado en contra de esta definición que tú has dicho y creo que los responsables del diccionario se han comprometido a estudiar un cambio que esperemos que sea posible, ¿no? Creo que hasta ahí ha sido su propuesta, ¿no? Claro, el problema social, porque evidentemente un cambio en el diccionario sería un paso adelante muy importante, pero en teoría el diccionario recoge lo que estaba en la calle y el problema es que mucha gente utiliza esa palabra para lo que no la tiene que utilizar, o sea, utiliza gitano como adjetivo de cosas que no tienen nada que ver con el pueblo gitano, o sea, que es un trabajo, hay mucho que hacer, no solo vosotros como esta asociación, sino todo el mundo por dentro. Sí, realmente, como hemos citado un poco de la historia, el problema parece venir a partir de la época de los Reyes Católicos, que se empieza a identificar el gitano con ladrón, con embustero, con lioso y de hecho también al gitano en aquella época empieza a marginársele, a arrinconársele, y también es cierto que empieza a juntarse con grupos marginales y tal, y quizá de ahí entonces viene esta serie de... Pero he podido yo estudiar, no recuerdo exactamente durante qué monarquía, pero el rey promulga una ley defendiendo al gitano, diciendo que en realidad no son grandes ladrones, y que si han hecho algún pequeño hurto ha sido por subsistir y sobrevivir, ¿no? Y ya es un tópico dentro del pueblo gitano que el gitano no atraca bancos ni hace grandes estafas, sino es posible que haya robado una gallina en su día, ¿no? Pero creo que mucho más no. Es el círculo vicioso de la marginalidad, además. Sí, pero además que es un círculo vicioso que en otros países sí que durante determinado momento se rompió, y caso que lo comentábamos el otro día es el caso de la Yugoslavia de Tito. En la Yugoslavia de Tito, que era una república multinacional y multicultural, en la que había gentes de diferentes idiomas, gente de diferentes religiones, y había una importante, es una zona de los Balcanes, de importante población gitana, el pueblo gitano tenía reconocimiento como tal, había presencia de diputados gitanos en las cortes, en el parlamento, y el romano era una lengua oficial, incluso tenían derecho a intervenir en romano en el parlamento, y lo que pasa es que eso luego con la destrucción de Yugoslavia, con la separación de las diferentes repúblicas, es una situación que se ha perdido y que claro, aquí exactamente, yo no tengo mucha idea de esto que tú me informas, es un dato interesante, pero aquí en España hubo también una reforma con Carlos III en el 1783, donde se declara al gitano como ciudadano español sin ninguna diferencia. Empieza a abogarse porque los niños acudan a la escuela a partir de los 4 años, porque el gitano puede elegir oficio, lugar de residencia y tal. Y todo esto se va manteniendo de alguna forma, pero precisamente es a partir de la Guerra Civil y la dictadura franquista cuando vuelve a recrudecerse el tema gitano y cuando vuelve a agudizarse la represión contra nuestro pueblo, ¿no? Y de hecho estaba hasta recientemente, bueno, hasta el año 1978, la ley cuarta y quinta del reglamento de la Guardia Civil exigía que se examinasen referente al gitano su documentación, sus bienes, de dónde provenían, a qué se dedicaba, dónde vivía, y esto se echa atrás solamente en el año 1978. Estamos hablando prácticamente de anteayer, ¿no? O sea que, como te comento, en el 1783 la situación cambia, el pueblo gitano durante 100 y pico años vuelve a estar en su sitio, pero a la larga volvemos a lo mismo. O sea, me, ¿no?, estás contando que los chistes de gitanos y guardias civiles tienen una base histórica y sí, legal, yo, ¿no? Si quieres yo te cuento uno también. Cuenta. Bueno, pues era un gitano que... vale. ¿Lo cuento o no lo cuento? Sí, cuenta. Bueno, era un gitano que se daba tono, ¿no? Como dicen los gitanos. ¿Se daba tono? Sí, porque vivía en un pueblo, era el único gitano ahí, y vivía, pues se echaba la partida con el médico, con el abogado, y con la gente más o menos pudiente y tal, y se daba tono porque su hijo estaba en la escuela, estaba estudiando, y mira, mi hijo sabe leer, mira el papa, ¿qué pone ahí? Panadería. ¿Qué pone ahí el papa? Ferretería. Mira el papa, ¿qué pone allí? Cuartel de la Guardia Civil. ¡Hijo puta, me cago en tu raza, me cago en todos tus muertos! Oye, tengo una pregunta. Aquí en España hay zonas en las que el gitano está... voy a utilizar la palabra maldita. Incorporado de mejor manera, ¿no? O de una manera más natural. Yo tengo entendido que en zonas como Jerez, sí, exactamente, Utrera... Exactamente. Bueno, todo Jerez, aparte de Jerez, todo Cádiz, ¿no? El gitano es bienvenido y querido, ¿no? De forma que no se utiliza la palabra gitano, sino flamenco, ni payo, en vez de payo, gacho, ¿no? Gacho. Y en Jerez, bueno, encuentras gitanos trabajando... castellano. Hay algunos gitanos que hablan de castellano. Puede ser, ¿no? Pero eso también aquí mismo, en el centro de España, se utiliza, ¿no? Castellano. De hecho, en Jerez el gitano es uno más, ¿no? Y yo creo que en Andalucía, en esa zona, los gitanos son casi como payos y los payos como gitanos. Porque cualquier payo tiene la abuela gitana o la bisabuela. ¿Y por qué ha sucedido esto? O sea, ¿qué dinámicas se han dado en esa zona para que...? Pues no podría decírtelo, pero parece ser que la convivencia ha sido muy buena desde siempre. No solo en Jerez, en Sevilla... tengo entendido que Triana era un pueblo mayormente, o un barrio, compuesto mayormente por gitanos, hasta que llega una orden de un alcalde del Opus Dei que les saca de allí y les envía a las archiconocidas 3.000 viviendas, ¿no? Y por eso ya Sevilla pues ya dejó de ser un caso como podía ser el de Jerez hoy día. Yo doy fe que voy a mi pueblo, entre comillas, es Conil, que está en Cádiz, y es que no hay diferencia entre una cosa y otra. O sea, no viven en otros sitios ni en nada. Pues vecinos unos de otros, todo el mundo junto. Sí, yo he estado de vacaciones por toda esa zona y lo he comprobado con mis propios ojos. Que casi yo... todo el mundo es entreverado en Conil. Sí, entreverado. Cuchichí. Este sabe todo, ¿eso macho? Que, ¿eso que? ¿Quién habla con este ya, ¿no? Oye, pues yo creo que podíamos poner otra cancioncita, pues ¿no? Cancioncita. Venga, pues atacar por ahí. ¿Qué propuestas tenéis? Eso ya, Rafa. Eso que... A ver. Hombre, yo creo que después de todo lo que hemos hablado podríamos poner un temita de Aurora, ¿no? Aurora and the Betrayers. No vamos a poner la de Target porque son 8 minutos y pico, ¿no? Es un temazo, pero es mucho. Pero tengo dos del último disco que yo creo que merecen la pena que suenen esta noche aquí en la noche. Por supuesto. Buen soul. We'll be right back. Bueno, pues después de escuchar este temazo de Aurora and the Betrayers, queríamos en la recta final del programa, teníamos la propuesta en principio de hablar de algunas cositas relacionadas con la televisión y del tratamiento que se da en televisión a determinados temas y determinados estigmas que se marcan en la tele. Pero teniendo los invitados que tenemos, yo creo que tenemos que abordar precisamente el tratamiento que se da al pueblo gitano en algunos programas que últimamente hemos visto como Palabra de Gitano y The Gypsy Kings, ¿no? Y nos gustaría conocer, a nosotros nos horroriza, ya nos horroriza los programas, ya lo decimos por delante, pero queremos conocer vuestra opinión. Pues mira, sí, eso es importante porque se está dando una imagen totalmente falsa del gitano ahí. Yo, por ejemplo, vi algunos de los primeros programas y cosas que no he visto nunca en mi vida, ni había oído, y las he visto ahí, y se dice que son normales entre los gitanos, cuando eso es mentira. Y también he oído... Pero, dime. Ponos ejemplos de qué cosas se han visto ahí que no... Pues, por ejemplo, salía una mujer que estaba siempre delante de la tumba de su marido y le llamaba amo y ¿amo? Casi, sí, decía... Sí, vamos, decía que le llamaban así, no sé, yo tampoco eso lo he oído nunca. Es surrealista. Parece una invocación, ¿no? Sí, se llevaba a su hija o a su nieta a que hablara con él, casi que convivía con él. Y lo ponían como algo normal, vamos, yo nunca he visto eso, lo vi en la tele. Y... Ni lo verás. No, claro, una pobre mujer, pero no tiene nada que ver con que sea gitana o de Noruega. Yo qué sé, y... Según he oído también, parece que es que en ese programa preparan lo que tienen que decir los gitanos. Preparan las historias, les dicen lo que tienen que hablar. Y bueno, eso ha hecho que se incremente el racismo. Por ejemplo, en las redes sociales se puede ver comentarios bastante feos hacia los gitanos tras ver esos programas y estas cosas. Entonces, también... Teníamos la propuesta de quitar esos programas y poner en su lugar documentales serios que hablen sobre el tema como es realmente y dar a conocer la historia como es de verdad, no esas cosas que lo único que hacen es tirarnos más por los suelos. Sí, el otro día pudimos ver un documental maravilloso, el 80M, creo que era el programa, ¿no? Soy gitano, sí, de 80. Soy gitano, ¿no? Y varias asociaciones, algo bueno han hecho, han coincidido que es el mejor programa de la historia sobre el pueblo gitano, ¿no? Y ahí hemos podido ver pues muchas cosas de las que hemos hablado esta noche, a lo largo de la historia en España, la discriminación, el maltrato, el idioma y todo esto, ¿no? ¿Cómo se llama? Para lo quiero ver. 80M. 80M. Es un programa que el trata de más cosas, pero ese es... Ese episodio. Gitano, ah, vale, un episodio de eso. Vale. Sin embargo, en Jesse Kings y Palabras de Gitano, no sé si me hubiera alguno de los que ha participado, no quisiera ofender a nadie, ¿no? Pero parece que cogen a la gente más subnormal y con más problemas. Bueno, ahí queda eso. Que me perdonéis si ofende a alguien, pero ya no se puede borrar. Pero sí que hay propuestas de películas y material audiovisual interesante. Sí, hay películas fabulosas. Gallo de Lo, de Tony Ratliff, es una película... También esa que cita Coy. De Kusturica, ¿no? De Kusturica. Gato Blanco, Gato Negro. El tiempo de los gitanos, ¿no? Sí, yo creo que esas son de las tres mejores sobre el tema, ¿no? Hay otra de Gatliff, Córcogo se llama también. Gatliff es un director gitano francés, ¿no? Sí, argelino, pero sí tiene parte... Tiene parte gitana. Parte rom. Bueno. Nada, es que yo me he quedado encantada, me ha flipado este programa, pensaba que iba a ser otra cosa, me he enterado de... ¿Que pensabas que iba a ser esto entonces? No, pero que pensaba que iba a ser de la asociación en sí y tal, no, que era toda una cátedra de historia que me he quedado. Es la verdad. Bueno, yo lo he pasado muy bien con vosotros y se agradece. No, la verdad. Sí, así a veces se viene al programa y se aprenden, vamos. Yo creo, aprovechando esto que comentáis, yo creo que estos datos históricos tendrían que enseñarse primeramente en los colegios y pues sería sí. Una forma de evitar prejuicios y estereotipos, ¿no? Conocer la realidad de lo que es el pueblo gitano y cómo el pueblo gitano cuando llegó aquí era muy diferente y tenía otro nivel al que luego la marginación le ha relegado tristemente. ¿En ¿no? los libros de texto no salís? No, por supuesto, por supuesto. No. Como si nada. Pues nosotros no tenemos mano para lo que se da en los colegios, pero sí que tenemos mano para las cosas que mostramos aquí en actos públicos los viernes y yo creo que una propuesta que os lanzamos desde la Asociación de Vecinos a la Asociación Chachimós, es que hagamos algo. Podemos hacer una jornadita, si os parece, una presentación de la asociación en breve. Por supuesto, sí. Y podemos traer a gente del pueblo ron que nos pueda contar y ampliar las cosas que nos ha estado contando. Muy bien, muy bien. Pablo. Sería buena idea. Que nos pueda hablar también del idioma, ¿no? Uh-huh. Sí. Contamos con gente, concretamente Carlos Muñoz, que trabaja en Radio Vallecas y es profesor del romanés. Él se mueve mucho por Europa en congresos y en temas gitanos y podría hablarnos posiblemente más extensamente sobre todo esto. Yo creo que es una propuesta que tenemos que sacarla adelante la asociación y que va a causar furor entre nuestra tropa, seguro. Pues sí. Bueno, ¿nos despedimos en romanés? Nos despedimos en romanés, pero antes yo tengo un pequeño cajón desastre y es que este domingo 26... Y en esto me va a apoyar Pablo. Se juega la final del torneo de pelota a mano de parejas. Y aquí en Seco hay un grupo de aficionados pelotazales. Y Pablo también lo es. También es aficionado a la pelota baja. Entonces, me encanta. Desde aquí. Por cierto, perdona que te corto, pero la pelota a mano es el deporte gitano por autonomasia, ¿eh? Efectivamente. Por encima de fútbol. Para... Sí. Quedo, ya, pero vamos. Hay profesionales. Sé, estoy de plástico. ¿Y queda? ¿Cómo se dice pelotazari en romaní? Pelotari. Porque además Pablo es vasco y Pablo es euskaldun, habla euskera también, aparte de romanés. O sea que. Y aficionado, él es aficionado de Titín, un jugador que se retiró hace Hombre, poco. Titín, por y favor. Yo desde aquí. Titín es historia ya. No es el de la historia. Yo desde aquí quiero animar a Pablo Verasaluce, que por fin tiene que ganar una chapela. Oye, yo, como no, como... ¿Quién es este? ¿Quién es? Y con la boca llena, como siempre. Sacó la otra otra vez. Como tertuliano enmascarado, con la boca llena, como todos los programas. No, es que estaba ahora mirando al Isra y decía, joder, qué orgullo. Oh, muchas gracias. Pero explica por qué. Eso, que lo explique por qué. Es que se está ahogando. No se ha emocionado. De empanada que, se ha tragantado. Se me ha rascado. No, porque a Lirra yo le conozco desde que es un... Sí, desde que nací, ¿no? Desde que nació. Un chinorri. Y ver a la gente del barrio con la que te has relacionado, con la que has tenido... Pues eso, hola, Lirra, ¿qué pasa? Tal, que la has visto desde pequeño, tal. De repente un día les dejar de ver. Son enormes, tienen barba, tal, no sé qué. Que han pasado por Seco, tal, no sé qué. Y de repente verle encabezando una iniciativa de este tipo... Pues oye, que es un orgullo, que quieres que te diga. Muy bien, sí. Muchas gracias. Bueno, pues... Qué bonito. Pues muy nos bonito. Vamos a ir despidiendo, pero esta vez vamos a pedir a Pablo y a Erra que se animen y que despidan la emisión en romanés. Naiz tuke, odel te ayutiltu, taben bachtale. ¿Y qué era? ¿Lo traducimos? Sí, por favor. Muchas gracias, que Dios os bendiga y que seáis afortunados. Pues yo creo que esta es una de las mejores maneras para despedirnos y dentro de 15 días volvemos con la noche de Getable. Buscaré sin descansar a las 10 tu cuerpo de